Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle. Beatles.7. Sin duda, la mejor manera de terminar la semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Bienvenidos y buenas noches. La verdad es que cada vez que vemos un Mini por la calle, el señor Contel y yo, que paseamos mucho porque hablamos de la vida, estamos... Porque estamos gordos. Porque se te oye mal, se te oye mal el micrófono, señor Contel. David, que me lo ha quitado. Te lo ha quitado. Cada vez que vemos un Mini es como si viéramos como un animalillo, como algo nuestro, Como algo vuestro, sí. Vuestro. Tuyo y del Mini. Estamos muy contentos de estar una noche más aquí con todos vosotros. Y hoy vamos a hacer un programa atípico. Esto se lo he dicho yo hace un momento cuando estábamos tomando este café que nos tomamos los domingos por la noche para animarnos un poquito y para que no se nos noten las ojeras por la radio. Y lógicamente la respuesta del señor Conté no podía ser otra. Todos los programas nuestros son atípicos. Pero es verdad, ¿no? Claro, pero... Eso veces, es lo bueno que sí. Lo bueno es que sea atípico. Pues recibo con un afectuoso abrazo simbólico radiofónico a mi amigo, el señor Contel. Ah, muchas gracias, señor Ramiro. A usted, señor Contel. Buenas noches. También a nuestro querido amigo David García. Buenas noches, Ramiro. Buenas noches, David. Me gusta que tú, que eres un hombre que no le gusta salir por la noche ni nada, tu cita con los Beatles sea algo... Es la única excepción que hago, ¿eh? Exactamente. Yo por la noche me quedo en casa con mi mujer, menos los domingos que vengo al programa. Pues la excepción confirma la regla, como ya dijo el señor Contel cuando era más pequeñito. Pues no lo dijiste tú, ¿no? No me acuerdo, soy tan mayor. Bueno, y... te preguntamos ya que hablamos contigo, antes de preguntar a nuestro director general, porque cada día el director general va a ser uno. Hoy va a ser José Asunción, ahora cuando lo presente. ¿Qué fondo musical tienes preparado para esta noche mágica y misteriosa? Pues hoy un amigo y yo, Pepe, que lo tenemos por aquí escuchando el programa. Sí. Hemos seleccionado dos álbumes, uno es de Daniel García Quinteto, un quinteto argentino, que fusionan tangos con los Beatles. Muy bien, me gusta que vayáis innovando porque... Y por otro lado, a la organista inglesa Enna Baga, que tenía un álbum de 1970 que se titulaba Happy Hammond Plays the Beatles. Tendremos música de acordeón y de órgano. Bueno, sabes que Contel es un gran acordeonista de la tuna. Y un gran amante del Hammond. Del Hammond de Teruel. Así que se las vamos a dedicar todas a... Damos también la bienvenida a Pepe, al colaborador tuyo de esta noche, que me miraba de una forma extraña como diciendo, ¿y este señor quién será? Pues yo soy el que inventó el Mini. Bueno, y José Asunción, buenas noches, Rapsoda José Asunción. Hola, buenas noches, Ramiro. ¿Qué tal? Tú estás siempre bien. Tú eres una persona feliz. Yo cuando sea un poco más mayor me gustaría ser como tú. Eres una persona siempre con la sonrisa abierta, una persona positiva, o sea, un tío magnífico. Todo lo contrario a otros que yo me sé. Tú mismo. Exactamente. Lo has acertado. Como va a ser un programa típico, la primera canción que tengo para hoy, ya sabéis que yo ahora pues estoy practicando con The Orange Tree, pero todavía he practicado muy poquito. El inglés no es lo mío, aunque los Beatles sí que son mi pasión. Vamos a empezar con un tema que se llama, lo voy a decir en español para que lo entendáis los que no sabéis inglés como nosotros. Todo el mundo tiene algo que ocultar, excepto yo y mi mono. Escuchémosla. Take it easy. Everybody's got something to hide. buena elección has tenido tú hoy, David, con tu amigo Pepe. Por gracias. Ese principio me ha encantado. Además, estoy muy contento. Hoy es un día especial para mí. Ha sido una semana de 25 días y estoy muy contento. No sé si somos profetas en nuestra tierra, pero cada vez más se nos escucha fuera de ella, a través de la 977.com. Nos escucha mucha gente, lo sé porque nos mandan mensajes, nos mandan correos electrónicos, todo eso lo coordina José Asunción, porque yo me quedé en el correo ese de los carteros, del sello, del Plan Sur, ¿sabes? Ya, imagínate si hace tiempo. Y bueno, no, eso me lo han contado mis abuelos y yo no tengo tanta... Quiero enviar un saludo súbito que se me ocurre ahora de repente a Fernando Barrachina, que es un amigo mío, viteliano total. El otro día me mandó un WhatsApp con un vídeo, con una canción que nada tiene que ver con los Beatles, más que una cosa, que es una canción que la escribió otra persona, pero es una canción magnífica, y me habla de ella cuando él es un Beatle, pues me mandó la canción de Mediterráneo, y me hizo un comentario que me dice, esta canción es la canción más bella que he oído en mi vida y tal, y le quiero mandar un saludo afectuoso porque hizo una concesión. El que es un forofo de los Beatles se paró a escuchar una canción de otro de mis ídolos, que es Juan Manuel Serrat, como muy bien sabéis. Y también quiero agradecer a todos estos amigos que conocemos. Los días que el Valencia juega más tarde, que desplazamos el horario del partido, y hay gente que no nos escucha nuestro horario habitual y nos escucha en estos nuevos horarios, luego se enganchan con el programa y les gusta y nos siguen. Oye, tal, os escuché de casualidad el otro día con mi coche, tal y cual. No nos dicen la marca del coche ni nada, porque tampoco nos importa tanto. Pues cada día somos más. Y ahora, la canción que tengo como segunda canción. Oye, me encanta el fondo musical, David. Yo no te estaba escuchando a ti. No, estabas escuchando el fondo musical. Estaba diciendo, eso es un acordeón, como sí, el sí. Mío. El señor Conter es un gran acordeonista y en breve habrá un concierto nuestro. Sorpresa. ¿Pero aquí te vas a traer el acordeón? Hombre, no lo puedo decir, es sorpresa. Vale, es sorpresa, claro. No sabemos cuándo, pero lo hará. Algún día. Vale. La canción que vamos a escuchar ahora, la voy a decir directamente en castellano para los que no sabéis hablar inglés. Y tu pájaro puede cantar. Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. Si quieres estar a la última y no perderte nada de lo que ocurre en Valencia, lo tienes muy fácil. Las mejores propuestas de moda, los eventos más exclusivos, entrevistas, agenda, cultura, gastronomía, todo esto y mucho más cada mes en Hello Valencia y todos los días en la web hellovalencia.es, la revista guía de tu ciudad. Esa melodía me trae recuerdos. ¿De qué me trae recuerdos esta melodía? De la mili. De la mili, exactamente. Esta es la sintonía que tras muchas deliberaciones, cada domingo tratamos de cambiarla, pero al final la votación siempre sale a favor. Nunca tratamos de cambiarla, no desde que Inma dijo que le gustaba, ya no la cambiamos. Pero claro. Es que en la radio se puede mentir porque no ven cómo te crece la nariz de Pinocho. Entonces, además, también, como está dedicada a Mónica del Pub Classic, Mónica, nos gusta porque sabes que estamos. Con ella damos paso a nuestro amigo, el señor Contel, y sus efemérides. Con todos ustedes, el señor Contel. Yo, buenas noches. Ya había dicho buenas noches, pero otra vez. Dilo otra vez. Tengo que recordar que estamos en la semana del 23 al 29 de marzo. Y voy a empezar por el final, porque hoy, día 29 de marzo, cumple 75 años la cantante Astrud Gilberto, a quien todos conoceréis, porque hizo famoso la chica de Ipanema, la versión de la chica de Ipanema que cantó ella. Muy simpática la chica de Ipanema, porque yo la llegué a conocer. Hombre, es de su época. Además de eso, tiene una versión, Astrud Gilberto, del tema Here, There and Everywhere, de los Beatles, que tiene la particularidad de que en cuanto la escuchas caes dormido. Sí. Por eso he pensado que mejor no ponerla ahora porque os perderíais el resto del programa. Desperdiciaríamos, claro, el café que nos hemos tomado. Dejamos ahí la anotación para el que quiera escucharla, que se meta en internet. No, estará, pero cuando termine el programa, la pondrá. Si alguien quiere dormirse, nos vamos a Ipanema. A Ipanema, y allí la escuchamos. Cogemos a la chica y la escuchamos. Pues como iba diciendo, el día 23 de marzo, que ha sido el lunes de esta semana que concluye, en el año 1964 fue lanzado en Estados Unidos el single Do You Want to Know a Secret, que por la cara B estaba Thank You Girl. La canción Do You Want to Know a Secret fue compuesta principalmente por Lennon, aunque como siempre se atribuyó a McCartney y Lennon. Y tiene la particularidad de que la cantó George Harrison, y en los Estados Unidos fue el primer top 10 de una canción con Harrison como vocalista. Entre las muchas versiones que tiene este tema, hay algunas en español, y una de las más notables, creo yo, puede que sea la del grupo contemporáneo del señor Segreyes, los Mustang, que te acordarás de ellos, ¿sí? Porque tenían nombre que de también coche. Tenían un coche y también tenían los caballos de los indios, eran Mustangs. Yo ya tanto ya no llevo. Pero la escuchamos. Esa es la versión primera. Nunca sabrás cómo te quise un día. Nunca sabrás cómo te quiero hoy. Oye, quiero contarte un secreto que yo guardo para ti. Oh, oh, oh. Dime que tú quieres escucharlo y con él serás feliz. Amor eres tú, deja que te lo cuente al oído, que no lo oiga nadie más. Oh, oh, oh. Quiero que lo aprendas bien conmigo, tan solo tú lo sabrás. Amor eres tú. Secreto que ha vivido en mí, nadie lo sabe, solo tú. Oye, quiero contarte un secreto que yo guardo para ti. Oh, oh, dime que tú quieres escucharlo. Con él serás feliz. Amor eres tú. Uh-huh. Uh-huh. Ese trocito, también. David García últimamente se está limitando solo a traernos las... A mirarnos. A mirarnos y a... Y mal, a además. A traer con ella. Con ella. Y rencor. Porque le hacemos, es una amiga tuya. Le hacemos salir los domingos por la noche y eso claro. No lo perdonará nunca en la vida. Pero nos estaba contando una historia muy interesante sobre los Mustangs, incluso sobre los Irex y sobre Emmy Odeon, que era... No, los salvajes. Los salvajes sobre Emmy Odeon, que era la compañía aquella que tenía un... Entonces era la voz de su amo. La voz de su amo. La compañía de los Beatles y de los Mustang y de los salvajes aquí en España. Los Mustang hacían versiones de los Beatles, los salvajes de los Rolling Stone. Y lo que hacía la compañía era coger y bloquear la entrada de los discos de los Beatles. Los posponían, no los sacaban a la venta. Y rápidamente hacían... versiones de los grandes éxitos que estaban sonando ya en otros sitios, en otros países, las cantaban, por ejemplo, los Mustang, se hinchaban a vender discos porque eran grandes éxitos, cobraban además royalties por derechos de la traducción y después sacaban la de los Beatles aquí en España. Yo, en cambio, cuando has hablado de la canción de Quiero contarte un secreto, Y he visto a señor Conter con esos ojillos que se le han puesto ahora últimamente, con las nuevas gafas que ha adquirido en óptica. Son de esas que llevan nariz. Vicente. Entonces quería que el secreto, porque creo que Cupido ha llamado a su puerta últimamente, lo veo muy... ¿Es Cupido? No, es Cupido, no. Cupido ha llamado a su puerta, no, porque lo veo... Digo, si es Cupido quien ha llamado. No, no es Cupido. Es Cupido quien creo que ha llamado a tu puerta, porque lo vemos últimamente muy ilusionado. Hay fotos por ahí que se están ya... Pero eso es la primavera. Entramos en la sección Sálvame. Ha habido un momento que es la primavera. Que el señor Condel parece que se ha enamorado. Lo siento por las chicas que estaban pendientes de él. Pero vamos, pensaba que el secreto era eso. Pero continúe con las efemérides, sí, señor Condel. Y no nos cuente su vida. Mejor, porque, como iba diciendo, llegamos al día 24 de marzo. Buen día. El 24 de marzo del año 1975, Paul organizó una fiesta para celebrar el final de las sesiones de grabación de su LP Venus and Mars, su sexto álbum tras la separación de los Beatles y el cuarto que grabó con Wings. La fiesta que organizó tuvo lugar a bordo del transatlántico Queen Mary, que se encontraba permanentemente anclado en el puerto de Long Beach, en California, y que había sido reconvertido para la ocasión, ¿no?, en esa época, en un lujoso hotel. Más de 200 invitados se congregaron para despedir los dos meses de grabación del LP de Paul. Entre ellos estaban los ex-Monkeys May Dolenz y David Jones, Joni Mitchell, Carole King, Marvin Gaye, The Faces, The Jackson 5, Bob Dylan, Ryan y Tatum O'Neill, Dean Martin, Tony Curtis, Paul Williams, Cher, David Cassidy, miembros de Led Zeppelin y su manager, Peter Grant, Mal Evans, Derek Taylor y George Harrison, entre otros. Lo que pasa es que si digo a los 200... No los digas a todos, pero vamos a poner un día una canción de los Monkeys. Lo dice siempre, pero... Sí, nunca la ponemos. Claro, porque... El próximo programa... Yo siempre pienso que la vas a poner en el de los animales. Sí. En el de ATA. En el de ATA. Bueno, pues la cuestión es que en esa fiesta que se organizó en el barco fue la primera vez que George Harrison y Paul fueron vistos juntos desde la separación de los Beatles, que entonces hacía 5 años. Los invitados en el gran salón del barco saludaron a Wings con grandes pancartas en las que se leía «Venus and Mars are all right tonight». Paul, vestido con una camisa de seda y zapatillas, pasó la tarde saludando a la concurrencia, mientras que la banda de Meters y el profesor Longhair proporcionaron la música en directo. Y uno de los temas que se interpretaron allí es el que he escogido, titulado Gone So Long, para que escuchéis, pero para que entendáis por qué traigo un tema que aparentemente no guarda demasiada relación con los Beatles, os contaré una breve historia, que es la del bueno del profesor Longhair, que, como su propio nombre indica, era profesor y tenía el pelo muy largo. Esta actuación en directo que se llevó a cabo en el barco fue grabada por Paul y lanzada en un álbum titulado MPL Live on the Queen Mary, que además Paul coprodujo. Yo esta semana, leyendo una crítica a este LP, el crítico musical decía: si nos preguntamos cuál ha sido la mejor aportación de Paul y Linda, no de los Beatles, sino de ellos dos al mundo de la música, la respuesta es este LP, porque dice, tuvo mucho más impacto que cualquiera de los discos de Wings. La cuestión es que el profesor Longhair era un compositor correcto, pianista y cantante de blues que era natural de Nueva Orleans y que hasta ese día, en la fiesta del Queen Mary, había ido actuando en garitos y dando tumbos a pesar de sus innegables cualidades como músico. De hecho, cuando McCartney contrató al profesor para la actuación, el profesor ni siquiera sabía quién era Paul. Pero aceptó y gracias al concierto, que además supuso la primera grabación en directo del profesor Longhair, este adquirió la fama y popularidad que siempre había merecido. De hecho, si en 1977 salió el disco de que os hablo, ese mismo año el Club 501, un local en el barrio francés de Nueva Orleans, fue reabierto con el exclusivo propósito de ofrecer al profesor un lugar donde actuar con regularidad. Al local se le cambió el nombre por el de Tipitina, que es uno de los temas que popularizó Longhair, de manera que a finales del año 1978 y gracias a la iniciativa de Paul, el bueno del profesor Longhair, a sus 60 años de edad, vivía cómodamente de su música por primera vez en su vida. Mi bisabuelo fue el primer abogado de la familia. Junto con mi abuelo fundaron un bufete y transmitieron todos sus conocimientos a mi padre, quien se transformó en uno de los abogados más reputados del país. Siguiendo la tradición, mi hermano mayor se unió al bufete hace unos años y yo, si necesito un abogado, ya sé dónde encontrarlo. Nuevo Volkswagen Jetta, la berlina compacta de Volkswagen con toda la innovación y tecnología desde 15.900 euros, plan PIB incluido. Nuevo Volkswagen Jetta, aparentemente serio. Visítanos en Basauto, tu concesionario Volkswagen en Avenida del Puerto 11 y 13 y también en calle San Vicente 208. Basauto Volkswagen en Valencia. ¡Qué noche la de aquel día! ¿Te lo pasaste bien, verdad? Lo sabía. Pues repite. Pub Classic, las noches más divertidas de la ciudad. Disfruta de la simpatía y la música del Greco. Pub Classic, donde la gente se distingue por ser distinguida. Pub Classic, tu punto de encuentro en Valencia. Calle Joaquín Costa 35. Pub Classic, de la mano de Jesús Saiz. ¡Qué noche la de cualquier día! Pub Classic. Mi psicoanalista dice que debo viajar, pero ¿dónde voy? ¿Y cómo voy? ¿En el nuevo Mini? No sé, me dan miedo las emociones fuertes. Pero qué demonios, yo en el colegio era un rebelde. Ya está aquí el nuevo Mini, con toda la esencia del original, pero completamente nuevo. The New Mini, The New Original. Acaba de nacer y ya es un clásico. Ven a conocerlo a tu concesionario Mini en Gasa en Valencia. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Antes de dar paso al momento este mágico de la noche del pequeño teatro de la 97.7, os voy a explicar por qué he dicho al principio que iba a ser un programa atípico. Es un programa atípico porque en él se proyecta ya el que va a ser el próximo programa, que va a ser buenísimo. Pues yo tenía una sorpresa fenomenal para todos vosotros, en especial para José Asunción, pero con las prisas y las tonterías no lo he podido traer. Y también tendremos la sorpresa de oír una versión que el único que ha tenido narices de conseguirla ha sido nuestro amigo el señor Contel. ¿Yo? Sí, la versión de Goldie Hawn, de una canción brutal que yo incluso he recurrido a músicos, amigos míos famosos, para que la montaran y tal, porque es una canción de qué noche la de aquel día, de la sintonía del Pop Classic, pero cantada con un clima chulísimo. Y el señor Contel hoy, como sorpresa, como está tan contento porque el amor ha llamado a su puerta. Porque es primavera. Y porque es primavera, y también en el Corte Inglés es primavera. Ahí no lo sé, yo no he entrado. No has entrado en el Corte Inglés. Primavera en su corazón. Primavera sí. En tu corazón. Yo estoy loco también por enamorarme, y en breve creo que me voy a enamorar. Y os lo diré también. Es carísimo. Es muy caro. Déjalo para primeros de mes. Claro, ¿verdad? Pues sí, voy a resolver mi situación económica y entonces me enamoraré. Bueno, pues entonces, con esa música suave que nos está poniendo de un organito... Hammond. Se empiezan a bajar las luces del teatro, del pequeño teatro de la 97.7, y aparece nuevamente, cuando se abre el telón, el señor Asunción, que nos va a recitar una canción que él no la dirá en inglés. Yo, como soy tan patriótico, la voy a decir en español. Solo soy feliz bailando contigo, señor Asunción. Suyo es el micrófono, el baile, la chica del baile y el poema. Antes de que acabe este baile, creo que te amaré. Soy tan feliz cuando bailas conmigo. No quiero besarte ni cogerte de la mano, aunque te resulte extraño. Intenta entenderlo. No quiero hacer otra cosa porque soy feliz con solo bailar contigo. No necesito abrazarte fuerte, solo quiero bailar contigo toda la noche. Bailar contigo es lo único que necesito. Antes de que acabe este baile, creo que te amaré. Si alguien intentase ocupar mi lugar, hagamos como que no lo vemos. No quiero hacer otra cosa en este mundo. He descubierto que estoy enamorado de ti, porque soy feliz con solo bailar contigo. Is everything I love? People, this dance is new. I think I love you too. I'm so happy when you dance with me. If somebody tries to take my place, let's pretend we just can't see his face. In this world, there's nothing I would rather do. 'cause I'm happy just to dance with you, just to dance with you. Oh, is everything I need. Before this dance is through, I think I love you too. I'm so happy when you dance with me. If somebody tries to take my place, let's pretend we just can't see his face. In this world there's nothing I would rather do. I've discovered I'm in love with you. Oh, 'cause I'm happy just to dance with you. Vamos a finalizar hoy aquí el programa y nos vamos a quedar escuchando las músicas tan chulas que está poniendo David García. Estas son y que sea él el protagonista, que cobre el solo. Cobra el solo. Cobra el solo, es verdad. Solo cobra él. No había caído en eso, ¿eh? Sí. Bueno, ¿os habréis extrañado que cuando ha recitado José Asunción esta canción de Me Solo Soy Feliz Bailando Contigo, que no le hemos hecho el coro? Pero es que gracias a Dios. A mí es lo que más me gustó. Tras el éxito de la semana pasada. Seguro que fue éxito. Bueno, fue éxito para la gente que nos llamó. O a lo mejor la gente que nos llama, a lo mejor son muy mentirosos, pero nos llaman y nos dicen cosas muy bonitas. Sí. También estáis todos enamorados, ¿eh? menos el amigo de David García, Pepe, que le está ayudando hoy. Esto es una epidemia. Y hay que tener un dinero para enamorarse, ¿verdad? Hombre, sí, ya y para todo. Para todo hay que tener. Y sin estar enamorado. Pues la semana pasada le ayudamos a recitar el poema a José Asunción, pero era porque estaba nuestro amigo Rodolfo Bada. Muy bien, un saludo Rodolfo, yo sé que nos escuchas siempre. Sí, un saludo. Nos escucha siempre. Un crack, sabe un montón de cosas. Sabe un montón de Beatles, es más, yo a lo mejor ahora ya me ausentaré en algunos programas y vendrá él y hará mi papel. Y haremos los coros. Y haréis los coros. Lo prometo, buscaré cuando venga nuestro amigo, buscaré una canción para que hagáis los sí, coros. Sí, sí, sí, porque es que queda muy chulo la gente, bueno. Yo por si acaso cerraré los micros. No, pero lo ensayaremos antes. Multitud de gente, de nuestros nuevos oyentes, los que nos han escuchado cuando el Valencia juega por la tarde y nos cambian el horario, la gente que a través de la 977.com en todo el universo nos escucha, una locura, ¿eh? Por cierto, ¿hoy os habéis levantado a la hora que tocaba? Porque claro, cambiaban la hora. Bueno, han cambiado la hora. Yo estaba aún despierto. Yo estuve en el pub Classic. Claro, a ti te dieron cuando cambiaban la hora, tú estabas en el pub. Yo estaba con Joaquín Sabina, claro. Y entonces y nos dieron te dieron las 10 y todas. Ahora subiremos las fotos que le hice a señor Contel el sábado en el pub Classic con Mónica y con Petra. Claro. Que la verdad es que se ve claramente que el del centro es él. Se nota enseguida. Están impresionantes las dos, de guapas y de simpáticas. A mí me fastidia porque al lado de ellas parezco todavía más feo, si cabe. Podrían venir referencia. Ellas y dejar a Contel allí, ¿eh? Tú tendrías problemas si vienen ellas. Ya. Pues ellas precisamente nos han escogido la canción del Pub Classic. ¿Sabéis que el Pub Classic, gran amante de los Beatles, tiene la gentileza de invitar a todos los oyentes de nuestro programa a una copa de cava cuando llegan allí? Hola, que yo soy de los Beatles. Así dicen, ¿cómo de los Beatles? Tú eres un campeón, tómate una copa. Y luego, pues, se está allí fenomenal, ya te quedas todo. Sí, se lo está contando David a Pepe y Pepe ya está loco por ver las fotos de Petra y de Mónica, ¿eh? Y la canción que nos han seleccionado esta semana, con la colaboración especial del Greco, que también es nuestro gran amigo, el señor más elegante de Europa, Asia, África y Oceanía. Sé que nos estás escuchando, Greco, y eres un campeón. Y como el próximo programa va a ser el programa más chulo de todos los que he hecho en mi vida, en mi breve existencia, creo que te vamos a invitar a que vengas tú también, porque va a ser un programa especial. La canción que habéis elegido la vamos a poner ahora. Belly Hader canta If I Feel. Thank you. Este rato mágico... Me habéis despertado. Este rato mágico que hemos estado callados, aquí se han dicho muchas cosas importantes, ¿eh? Pues, se ha dudado de mi integridad. De tu integridad física. Física y personal. Y mental. Y mental, ¿eh? No entremos en detalles, da igual, se ha dudado. Ah, que no ponen la sintonía. No, es que la sintonía... La segunda vez nunca lo pongo. La segunda no se pone la sintonía. Pero ahora la he hecho de nuevo. Por no agobiar a la gente. La sintonía te la tatarearé yo. Con todos ustedes nuevamente, el señor Contel y sus efemérides. Para deciros de esta noche. Adiós. ¿Ya te vas? Sí, porque el 27 de marzo de 1969 fue lanzado el single de Mary Hopkins, en no confundir con Mary Poppins, antes de que lo digáis vosotros. Yo me había confundido ya. Pues en este single, en la cara A, estaba la canción Goodbye, que significa adiós, escrita por McCartney y acreditada a Lennon y McCartney. Pero en este caso, la versión que yo os traigo es la demo que grabó Paul en su casa de Cavendish Road, número 7, en Londres, en febrero de 1969, para ayudar a Mary Hopkins a aprenderse la canción. Aunque sea una versión demo y, por lo tanto, la calidad de la grabación no es de lo mejor, según la mayoría de críticos, esta versión supera con mucho a la que sacó Mary Hopkins. ¿Cómo te sabes también la dirección de Paul McCartney, el número, todo eso? Porque estuve ayer. Venga, es que me decís contar todos mis secretos. Ya. Escuchemos la canción de Mary Poppins. Please don't wake me up too late. Tomorrow comes and I will not be late. Momento emotivo, ¿eh? Me encanta el Michel por la versión de Ketama que pusimos el primer día y que a lo mejor en el próximo programa, que va a ser el mejor del mundo, la volvemos a poner. Y también porque esta canción que vas a dedicar a alguien me llega muy, muy, muy, muy hondo. No, lo cambió todo. Sí. Porque os acordaréis que el 28 de marzo del año 2003, Paul actuó en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Tú estuviste, ¿no, David? Yo estaba ahí. Ah, mira si yo lo sabía. Las 18.000 entradas... En las grabaciones que hay, se oyen unos gritos, soy yo. Todos. Sí, todos. Estabas histérica. Hasta los pues, era él. De las 18.000 entradas que se pusieron a la venta, se agotaron en 24 horas. 18.000 entradas, que 24 horas viene a ser más o menos un día. Ahora, como han cambiado la hora, es un día menos una hora. Pero como la hora es de domingo a sábado, bueno, eso quería decir. Pero hay otra efeméride curiosa, y es que este mismo día, pero unos años atrás, concretamente en el año 1974, se grabó el bootleg o grabación no oficial titulado A Tooth and a Snore in 74. O sea, eso que he dicho. La cosa empezó porque ese día, el 28 de marzo del 74, John Lennon comenzó a producir en los estudios Burbank de California el álbum de su amigo Harry Nilsson, del que hablamos aquí hace poco, llamado Pussycats, y para el que Lennon escribió el tema Mucho Mungo. Este periodo se correspondió con la separación temporal de Lennon y Yoko Ono, periodo al que Lennon luego se refería como su Lost Weekend. Lost Weekend debe ser porque hacían unos festivales ahí en casa con Nilsson y compañía. Y luego no se acordaban de nada lo que habían hecho. Por eso es lo de Lost. Sí, es posible. Pues la cuestión es que Paul y Linda se presentaron a ver la grabación del disco de Nilsson, y ese día Paul y Lennon tocaron juntos por primera y única vez desde su separación de los Beatles. En la jam session que se organizó esa noche, y que además de Lennon y McCartney estaba Stevie Wonder, Nilsson, Jesse Davis y Bobby Case, debió de haber de todo, como digo. En su libro del año 2006 titulado McCartney, Christopher Sanford describe la escena del encuentro entre Lennon y McCartney de la siguiente manera. Dice: la habitación se congeló cuando McCartney entró y se quedó en absoluto silencio, hasta que Lennon dijo: Valiant Paul, supongo. McCartney respondió: señor Jasper Lennon, supongo. Valiant Paul y Sir Jasper eran personajes interpretados por los dos en un juego televisado de Navidad a inicios de la carrera de los Beatles. Paul extendió una mano, Lennon se la estrechó y el ambiente era agradable pero moderado. Cordial pero no especialmente cálido, al menos inicialmente. Se ve que durante el transcurso de la noche la cosa fue animándose. La cuestión es que, independientemente de la calidad de la grabación, que, como podéis comprender, no es demasiado buena, y de hecho por ese motivo ninguna compañía discográfica se ha interesado en publicarla, esta es la única ocasión documentada en que Paul y John tocaron juntos desde la separación de la banda en 1970 y el asesinato de Lennon en 1980. Pero como esta grabación, la podéis encontrar fácilmente en YouTube y además dura más de 20 minutos, prefiero dejaros el tema que propició este encuentro y que no es otro que el que os he comentado de Mucho Mungo, que Lennon escribió para Nilsson y en versión también algo casera, pero que es del propio John Lennon. Y como le había dicho a Ramiro antes, se la dedicaré otra vez, aunque sea Mucho Mungo, a Mambo. Mi perro Mambo. Que tanto te quiere, ¿eh? El que tanto me quiere. Para él. Ok. Mucho, Jesse. Mucho más. Must have been sweet to me, brought you here. What you can decide, and here. Sail, I sail. To tomorrow, every day, sail to the sky, to the end. Will I see it?

There will be times when all the things she said will fill your head. You won't forget her, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. The Trooper. Ha llegado el momento de la despedida. No se os ocurra perderos el próximo programa, porque el próximo programa va a ser... Este ha sido... El siguiente siempre es mejor, este ¿eh? Ha sido genial para mí. No os perdáis ni el próximo ni el anterior. Ni el anterior tampoco. Bueno, están los podcasts, estarán subidos y claro, la gente puede coger y volverlos. Por eso lo digo. Exacto. Bueno, vamos a terminar con una canción que me encanta. Me encanta la canción, pero me encanta la letra. La semana que viene os aviso que va a ir de letras. Va a ir de letras. La semana que viene voy a ver si consigo la letra del tema este que nos contó la historia con Tell, de Picasso, aquella apuesta que hizo con Woody Allen y todo. No era Woody Allen, ¿no? No era Woody Allen, pero era bueno. Dustin Hoffman. Dustin Hoffman, exacto, Hoffman, correcto. Luego habrá otra sorpresa también sobre un poema. Y he decidido escoger esta canción para despedirnos, Rollover Beethoven, porque la letra de esta canción me gusta tanto que la llevo siempre doblada en una especie de bloquecillo, que es donde apunto todas las cosas del programa, de los Beatles y tal. Y nada, como ya prácticamente sabéis todos inglés, escuchad la canción de Rollover Beethoven, que le dice a Tchaikovsky, mira lo que estaban haciendo aquí los chiquillos. Nos despedimos hasta el próximo domingo. Un fuerte abrazo, señor Contel. Un abrazo y una cosa, recordad que viene la semana de pasión. Cada uno que se lo tome como quiera, que lo celebre como pero pueda. Hay que ser apasionados por los hijos. Todos enamorados, siempre. Menos el nuevo subsecretario del señor David García, Pepe, que ha estado muy callado. Estáis todos enamorados, menos él y yo, que de momento tendremos que también, con la pasión... Yo me voy a poner morado por lo de la semana también. Ah, claro. No entres en detalles, por favor. Bueno, buenas noches, David García. Buenas noches, Ramiro. Ha sido un placer hacerte por lo menos una noche de tu vida que trasnoches. Buenas noches, Pepe. Y buenas Hace noches... Hace así con la mano. Hace así con la mano, Pepe. Un chico vale. Muy correcto y muy, muy como Dios manda. No ha dicho nada en todo el rato, no como yo, que no para hablar. Y muchas, muchas noches buenas y muchas suertes. Feliz Navidad. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo, señor Asunción. Hasta el especial. Y la semana que viene a ver si conseguimos otra vez que vuelva nuestro amigo Rodolfo para ayudarle en ese recitado que tendrá sorpresa. Una gran sorpresa. Un fuerte abrazo a todos, Beatlemaníacos, que nos estáis escuchando continuamente. Hasta luego. She wakes like a clock.